Señoras y señores, damas y caballeros, está con nosotros Natalino. Aplausos, aplausos. Ahí ya estamos recibiéndolo acá. Pamela de prensa viene corriendo. En estos momentos yo estoy describiendo que Pamela viene a... Pamelita, mire, sí sé que es fanática usted de Natalino, pero por favor, las fotografías después, los autógrafos después, por favor. Ya estamos acá con Cristian, vamos a saludarlo. ¿Cómo está? Aquí a Viña y contento porque en realidad... estamos con muchísimas noticias, muchas cosas que contarles, hay cosas musicales interesantes que están pasando. Qué lindo, qué bueno. Bienvenidos a Carnaval. Hace tiempo que no venían, ¿ah? ¿Sí? Estamos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no estaban por acá. Llegando, sí. Exactamente, bueno. Pero ahora ya los tenemos acá, chicas, para que ustedes también puedan conversar a través de WhatsApp con Natalino. Puedan también establecer alguna pregunta, alguna consulta. Si vienen a presentar aquí para la nueva producción que han hecho, que está pero realmente muy romántica, como siempre. Y además, muchas gracias. Con estos covers, con estas canciones tan hermosas. Gracias, Juan. Mira, para nosotros ha sido muy bonito el proceso que hemos vivido artísticamente, porque esta era una tarea que teníamos que cumplir. Por ahí, hace ya varios años, empezamos a incursionar en la balada italiana con una canción que hicimos con nuestro ex grupo, La P, que era De Amor Se Muere. Con esa partieron como con en esa, el 2001. Comenzamos con esa balada que empezó a sonar en radio. Claro. Pero por distintas razones nosotros nos empezamos a encontrar con nuestras propias canciones. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, parte Desde Que Te Vi y Ángel del Pasado, Si Hablo de Ti Hablo de Mí, pasaron muchos años de hacer nuestra propia canción y dijimos, bueno, este es el minuto de retomar ese proyecto italiano. Y bueno, yo como que son 11 canciones, de las ¿sí? cuales 10 están hechas a dúo con distintos artistas italianos. Estamos hablando de los originales, en realidad, de exacto, cada una de estas canciones. Albano con Felicidad, Matías Bazar con Esta Tarde, Amadeo Minghi, Ricardo Fogli, Massimo Di Cataldo, Iva Zanicchi, bueno, entre otros. Nosotros decimos en radio calaos. Eso. Son 10. Exactamente. Son calados, pues sí, claro, sí, la sí, gente sí. Va a reaccionar inmediatamente, por ejemplo, cuando escuchen esta versión. Natalino, Albano, sí. Felicidad. Exactamente. Que lo que nos viene a describir un poco cuáles son los momentos o los espacios de felicidad que uno tiene y en qué espacios se dan. Y es tan importante porque al final... Nosotros de este mundo venimos a eso, a ser felices. Y cuando una canción describe, porque son pocas las canciones que pueden describir ese espacio, y cuando lo describe en realidad y te empezás a meter dentro de la letra, te emociona hasta el fondo, porque en realidad te das cuenta de que ese espacio es un espacio que no está tomado y un espacio tan importante para los seres humanos. Así es. Y es emocionante para nosotros haber compartido junto a este gran artista que es Albano. Yo te diría, para mí es un referente histórico. Siempre he sentido una gran admiración por su voz. Sí. Porque sin duda creo que es un equilibrio justo entre el canto popular y el canto lírico. Es bien curioso cómo él interpreta y ha interpretado siempre. Claro. Y hoy muy vigente con su voz, hoy en Italia haciendo giras, y tuvo la gentileza de participar en este proyecto con esta histórica y mítica canción. Exagero, yo sí digo que es la mejor voz del mundo, porque, bueno, uno que ya lleva años en esta cosa, también ha tenido mucha oreja, y aquí en esta orejita han pasado muchos cantantes en mi oficio de radio. Déjame decirte. Entonces, Albano para mí, uno de los... Vale, lo que yo creo es que Hugo. Albano lo que tiene es que es un tipo que desarrolló su voz en la música popular con una expresión más del bel canto, canto sí. de la ópera, y lo llevó al más amplio o al más alto nivel, digamos, dentro de la música popular. Entonces era un tipo que se era reconocido por llegar a notas muy, muy, o sea, como sí. un tenor agudo. Entonces, creo que por ahí él creó un espacio. yo no sé si existen las mejores voces, porque siempre voz italiana. Yo quiero dar otro comentario a ver, con respecto, por favor, a lo que tú adelante, Cristian. Yo simplemente quiero decir que voy a saltarme la parte técnica y voy a hablar de la emoción que genera Albano al momento de cantar. Claro, ¿ya? Claro. Simplemente yo diría que él tiene eso, ese don de emocionar. Y yo concuerdo contigo, yo creo que está dentro de las mejores voces del mundo. Exacto. ¿Ya? Oye, y estuvo aquí en Viña, en el Festival de la Canción, lo pudimos cerquita, lo pudimos disfrutar. Al igual que ustedes, que estuvieron en el escenario de la Quinta Vergara, ¿vuelven de, tienen pensado volver? ¿Hay algún approach con la comisión? Nunca se sabe. Alino. Lo hagamos, porque al final para nosotros... El escenario de la Quinta Vergara, como para todos los artistas, es un escenario tremendamente importante y de mucha exposición. Nosotros fuimos el año 2009 y en ese momento teníamos una canción y media sonando. Claro. Y hoy día, después de que ha pasado tanta agua, bueno, y la agua, el agua ya... Y tanto escenario, tanto claro. Los duetos de ahora y todo, ¿no? Es otro Natalino que cuando yo lo presenté por primera vez... Me miran así, ¿dónde habrá sido? Por primera vez yo los presenté y me pasaron un papelito y me dijeron, mira, preséntate a estos cabros. Que están... es una cosa, una infidencia que tienen esta canción desde que te vi. Y yo eché hasta una... Bueno, que es el ambiente carnaval. Sí, pues lógico. ¿En la cueca? Le dije yo. No, hombre, si son... desde que te vi. Y los presenté aquí en Reñaca Alto, para el cantar vecinal. Me acuerdo. Sí, sí. Sí, que ustedes me miraron así como... qué chistoso. No, pero desde ahí en adelante hay un carrete tremendo, ¿no es cierto?, de Natalino, que lo ha hecho internacional. La persona que me dijo, preséntalos y todo, que era su productor en esa época... me dijo, no, ellos tienen de aquí para arriba un cielo de carrera. Entonces, no, y tenía razón. Mira, han pasado años, que no han sido en vano, porque yo creo que hoy lo que vamos a presentar acá en Viña, ajá, que es un concierto que está enmarcado dentro de este álbum, y por supuesto que gira también en torno a todos nuestros éxitos, lo que van a ver acá son años de trabajo, mucho fiato musical. Yo creo que hoy día subirse a un escenario con estos kilómetros musicales recorridos te permiten interpretar de una manera diferente, disfrutar de una manera diferente un show. Así que la invitación está hecha para que podamos vivir junto a toda la gente un concierto que va a ser este 22 de junio en el Casino de Viña. Un concierto que, como les decía, está marcado dentro de este álbum, pero tiene mucha dinámica, es muy entretenido, hay muchas sorpresas, duetos virtuales, están ahí virtualmente. La multimedia, claro que sí. Yeah. Entonces, hay muchas sorpresas, hay un momento íntimo, unplugged, aparecen los artistas en pantalla, cantamos nuestros clásicos. Mira, son casi 20 canciones las que interpretamos en este concierto que vamos a dar en Viña el 22 de junio. Que se hace cortísimo, pasa así volando, pero está cargado de emociones. 22 de junio, sábado. Sábado, sí. Sábado 22 de junio. Sí. Para que la gente lo tenga ahí en agenda, 22 de junio, los fanáticos de Natalino, para que lo tengan en agenda, 22 de junio en el Enjoy, para que vayan todos ya sacando sus entraditas ahí en ¿cuál están? Ticket Pro. En Ticket Pro. Ya, en Ticket Pro. Entonces, para que ingresen ahí, puedan reservar su mejor ubicación y gritar, cantar, pasarlo bien, hacer el recorrido que ustedes también van a hacer con ellas. Así con ellos es. Que lleguen ahí. Mira, lo bonito de todo es que yo creo que son canciones tan que han permeado tanto dentro de la familia chilena, porque claro, uno puede hablar de que somos de raíces italianas, de nuestros antepasados, pero que escuchamos música italiana toda la vida, pero en realidad estas canciones entraron a la casa de todos los chilenos. Por lo tanto, cuando tú empiezas a escuchar las canciones, a nosotros nos pasó cuando las estábamos grabando, como que te lleva a encontrar esos espacios maravillosos cuando éramos chicos y estábamos con los papás. En mi caso, mis papás están en el cielo. Entonces, un recuerdo maravilloso de ellos y de quiénes fueron ellos y son momentos específicos. Entonces hacer estas 10 canciones fue como un regalo del universo, en mi caso, para poder sentir esos espacios. Y eso se va notando incluso en el trayecto del concierto. De hecho, mucha gente y testimonios de la primera fecha que hicimos fue qué rico que nos pudieron, que me hicieron ir a ese espacio de mi niñez maravilloso. Salía la gente muy emocionada. Yo creo, y eso es lo que nosotros estamos contando, esta historia de vida, ¿no es cierto?, de tantos años, con canciones con un sonido actual hoy día, 2024, pero que esas voces, incluso como son los originales, te llevan también de lo que significa escuchar a este gran artista o a esta gran artista en ese momento, en la radio. Es la magia de la música, es decir, la música tiene esa característica de situarnos en momentos que uno ha tenido en la vida con los seres queridos, o de un amor, o de alguna anécdota. La música tiene eso. Alta vibración. Exacto. Alta vibración. Alta vibración, mira qué bien. La sensibilidad de Hugo, ¿no? Bien, me gusta. Oye, entonces volvamos a invitar a toda la gente para que, a todos los carnavaleros, carnavaleras, eso, para que estén presentes en este concierto. Bueno, todos los que escuchan en este minuto la radio, contarles que nos vamos a presentar este sábado 22 de junio en el Casino Enjoy, con nuestra gira Natalianísimo, un show muy entretenido, muy dinámico, donde queremos, por supuesto, presentar nuestro nuevo álbum, pero también van acompañados de todos nuestros clásicos y de todas nuestras canciones que no nos perdonaría la gente si no las cantamos. Un Desde que te vi no puede estar ausente de este tipo de conciertos. Así que la invitación está hecha, las entradas están por Ticket Pro, y bueno, ahí los esperamos, Natalino. Qué bueno. Hugo. Bueno, una... Vayan en pareja, en familia, o vayan solo o sola. La verdad es que el espacio ahí está para vivirlo, para emocionarse y para estar. Así que los esperamos a todos en el Enjoy de Viña del Mar, ¿no es cierto? El día 22 de junio. Y como decía Cristian también, las entradas están por Ticket Pro. Ok, muchas gracias. Ha sido un momento bien especial tenerlos acá en los micrófonos de, gracias, Juan. De Carnaval, porque son súper buena onda ustedes y además, no, de verdad. Es gracias. Decir, bueno, y agradecerles nada más, agradecerles que se llene de mucho amor ese día de 22 aquí en el Enjoy, eso, junto a Natalino. Nos quedamos con esta felicidad. Eso. Maravilloso. Sí.